Estos son los originales. Deja los nervios, Orlando. Bueno. Empieza a temblar porque no. Imagínense que yo les hablaba a ustedes, ahí me contestaban al minuto y yo no dije nada. Orlando, hay que contestarle automáticamente. Sí. O si no, empieza a temblar. No, déjelo, déjelo. No, yo lo dejo, pero tiembla. O sea, yo lo dejo, pero tiembla. Dejo Orlando. Mucha adrenalina en el programa. Hoy, aclaro muy bien, voy a estar muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque he visto muy malos detalles en el grupo. Por ejemplo, hagamos nombres, me parece bien. Uy. No, nombres no, detalles. Por ejemplo. Detalles. Exacto, o sea, esas cancioncitas y eso. Una belleza, ¿no? ¿Eso qué era, Roberto? Roberto, linda canción, linda. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy, muy cuchilla con Michelle, Troller, Orlando y Nicolás. Uy, pero si así empezó esto. Así no. Y así va a ser la cosa. Así va a ser la vaina. Nicolás, ¿cuál es el tema del día, hermano? Claro, el tema del día de hoy en los originales es para ti, ¿cuál es el peor actor o actriz de Colombia? No, la lista mía es... Empecemos. Lo que pasa es que hagamos yo trabajé nombres. En el medio. No, yo trabajé en el medio y tengo que ser... Tiene códigos. Con mis compañeros. Eso no es códigos, es ser correcto con los compañeros del trabajo. Eso es tener códigos. Pero puedo hablar de muertos, por ejemplo. Ah, eso sí. Muchos eran muy malos. Por ejemplo. Pero no es que no se pueda hablar. No, era no me muy parece. Buena. No. En perdón, están preguntándome lo que yo pienso. Sí, Nicolás, sí, sí. ¿Puedo hablar de lo que yo pienso? Tienes razón. Entonces cállese. Yo digo lo que yo pienso. Pero es que siempre es no. Era muy buena. ¿Quién dijo eso? ¿Usted es un experto en las artes histriónicas? No. Entonces, todo ese tipo de respuesticas van a tener roja hoy. Ah. Gracias. No, es que es lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú quisieras decir. Sí. Opine. No, bueno, dele. Entonces, tengan mucho cuidado con... No, es la mejor... Jaime, con todo respeto, yo creo que era muy bueno. Eso es otra cosa. Ah, pero o sea, no sí comenzar a pontificar acá como si usted hubiera nacido en el 50. Orlando, tu opinión de Nicolás. Vamos a empezar a revisar. Le contaron que eran buenísimas las novelas de... No he visto ni una. A ver, Orlando. Lambona. No, no se oye nada. Diga. Ah, no dice nada. Quiero hacer todo suave. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices así? Lambón. ¿Por qué hablas suave? Sí, ¿por qué? ¿Cuál es? ¿Por qué estás hablando así? Él entiende, es un lambón. Hable bien, bro. Se hable duro. Es un grandísimo lambón. Métale tarjeta por hablar. Todo lo que dice, todo lo que dice son pendejadas. Es como amenazadera y cero tarjetas para allá. Amenazadera y como con miedo, ¿no? ¿Lambón con quién? ¿Con la familia de Castro? Yo creo, sí, no sé. Con todo el mundo. Ladrón de emociones. Bueno, vamos a leer los oyentes, por favor. Emilio, prepara una canción, no vamos a perder tiempo. El que protagonizó Pobre Pablo. Creo que es Roberto Cano, ¿no? Yo no sé si yo deba calificar ese tuit. Yo lo califico, 6-9. Yo no menciono personas que están en la guillotina. Ah, Nicolás, nota. Yo preferiría ceder esta calificación a Michelle. Uy, hermano. Rafael Pedrosa, si te atreves a actuar en Caso Cerrado, tocaste el fondo del fracaso. Jorge Iván, el peor actor de Colombia es Roberto Cano. Se hizo el galán de cocina para conquistar el corazón de nuestra damisela Michelle y al final solo fue un hipócrita y felón que la cambió por un viaje. Ella queda sola en el puente San Blas entre San Andrés y Bogotá. Nota, Nico. Yo quisiera que la calificara otra persona. Esos tweets en especial quisiera que los calificara Haider la cuota Villa, femenina. Ni de extras. Ídolo. Ídolo. Haider, ídolo. Nota, Nico. Caso, sí. 5-8. Es una categoría nueva de la actuación. La frase del yo no vine a ser amigos en protagonistas de novela. Claro. Bueno, seguimos. Vine a ser el mejor actor de este país. Carlos Felipe Rodríguez, la peor actriz es Margarita Rosa de Francisco. El papel de progre no le queda. Se ve que es súper fingida. Nota, no, Nico. Tranquilos, hombre, 5-4. Para mí 7. ¿Troller? Sí, está muy bueno. Súbale. Sandra Muñoz es muy mala actriz de novelas. En lo único que se destaca es en hacer videos eróticos. Sandrita, nota, ¿no? Nico. Y tampoco así que uno diga la machera, ¿sí o no, Orly? ¿Sí o no, Orly? ¿Para qué? Nota, Nico, hermano, dejen de estar... Nota. Orly, califica tú, me parece que eres el indicado. No, Orlando, Nico, usted es el que califica. No, es que haga su trabajo, son temas personales. Sí, no, Nico, personal. No, nota, Nico. Nico solo califica a Margarita. Yo le pondría 5-8. El peor actor es Rafael Noboda. Noboda es un petardo. Nota, Nico. No, hombre, tampoco. 5-8. La Bola Muñoz es pésima actriz de novelas. Lo único que lo se destaca es en lo casero, erótico. Y ahí tampoco así quiero ir a la manchera. Premio OnlyFans a la mejor actuación. Vamos a ponerle el 5-8. Orlando Rivera actúa como políglota, dice falar portugués, hablar italiano, speak English, hizo escenas románticas con Ramazzotti, dice ser el Rocco Siffredi de Lenguasaque, premio no. Ondas de producción radial, pero su único papel creíble es el Lord de la Cola en el Arepaso. ¡No! 6-1. Tenemos un ganador, no, nota, Nico. No, 6-2. Muy temprano llegó el ganador. Ese papel de Troller en Tentaciones de Vago y Mantenido. Es de la vida real. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Bueno. Estoy de acuerdo, es el Hace peor. Años a Jorge Cárdenas no le resulta trabajo como actor. Ya sobrevive con el patrocinio de Ana Lucía. Actualmente también es niñero, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Sin duda, Ernesto Benjumea. Siempre sus actuaciones son en la misma vaina. Levantando la ceja, hablando con soberbia. Hoy tenemos unos tweets de las mujeres. Usted puede hablar porque es que yo a todo esto los contraté. Aida Morales. No hay película de Dago García en diciembre en la que no esté y siempre actúa con una ordinariez. Nota. Uy, es que no sé cuál es. Aida estuvo en el corazón abierto. Era la jefe de los. Era la jefe de los residentes. Una foto. No, espere, busco porque no la, no la tengo. Pero, cuál es, yo es, sí, pero es que no la tengo por el nombre. Linda persona, me la encontré el otro día, nos quiere mucho. Nota. Ah, Nico, no, ya sé cuál es. Claro, linda persona, 5-8. Este es lo más malito que hay, el artista que nos quiere convencer que es todo un personaje cosmopolita. ¿Quién? Pero de un tiempo para acá se le está viendo las costuras a ese saco. ¿A quién? Nota, yo creo que es usted, nota, Nico. No, pues 5-9. Sin duda el señor Julián Román. Pensamos que había hecho el super papel de Ñero en Los Reyes y no. Él solo hizo de él mismo. Y cuando hizo a Juan Gabriel le quedó gustando. Después de la novela siguió hablando y actuando como Juan Gabriel por varios años, nota, Nico. No, tranquilos, hombre, 5-4. 5-9. Marcelo Cézanne, no digo no, nada más. No, buen nota, actor, Nico. No, 5-4. Cartas de amor, buen actor. Todos, acá Lolita. No se hace un caldo Lolita. Con esa gente. ¿Cómo es posible que en este país... siguen haciendo el paseo 24. Qué cosa más ordinaria. Nota, Nico. No, pero 0-1. Necesitamos individualizar. Ahmed Escaf. No digo más. Nota, Nico. Oiga, buenos tweets hoy. 6-1. Nota, Nico. Me parece que sí ha actuado muy bien últimamente. Últimamente sí. 6-1. O sea, el papel de su vida lo está haciendo. Es ganador, pero por su vida política. Es un petardo. Perdón, sigamos. Sigo. Dele, dele. Cantar y Bope, ratings, ¿leemos? Sí, de una. Bueno, a ver qué hay. Es que con rating o sin rating nadie... Yo me llamo, 13 puntos. Uh-huh. Noticias Caracol, 9 puntos. Escupiré sobre sus ¡buah! Tumbas ¡buah! Con esa delicia morena. Amazonas. 7-26. Yo soy Betty la Fea 6, Noticias sí. Caracol del Mediodía 6, uh-huh. Todo por mi Familia 5, A Corazón Abierto 4. Muy buena. El Destino de Melec, ¡oh, hombre! Turca. Muy buena. ¡Qué gran Melec! Carzú, Turca. Muy buena. Lo quito por ti. Bueno, ya leí yo, ¿no? A mí no me pidan comentar nada porque si no nos echan a todos. Están dejando... No, ya, se fue. Bueno. Bueno, buenos tweets, ¿no? No, bueno. Muy buenos. Es que quería hablar de una vaina que me pareció lo máximo ayer antes de continuar. Y es que al loco este... Perdón, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dio por fin... Lleva 200 cosas derogando todo lo de Biden. Sí. Sí. Pero le dio por firmar y contestar preguntas. O sea, como que yo era muy rápido. Y le hablaron de... Él ya se salió... De la OTAN no se ha salido. Se salió de lo del clima, del ambiente. Sí, del acuerdo climático de París. Y se salió con justa causa. Pero sin duda, una decisión inapelable. Sabia. Y se salió de qué otra vaina. Pero de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sí. Nico, él no cree en esas cosas. No, sabio. Sabio. Pero yo me acuerdo. Pero dentro de esas preguntas llegó un tipo del periódico ABC. Y le dijo, ¿usted qué opina de la plata que gasta España en armamento? Sí. Confundió. El tipo dijo, voy a acabar la nota, Michelle. Cuando la acabe, aportas, por favor. Y el tipo dijo, pero es que España no mete nada de plata. Cuando el tipo llegue a la OTAN, él va a preguntar cuánto mete cada país. Y ahí el siguiente paso del presidente Trump es salirse, ¿no? Ya saben, ¿no? Sí. Porque es que él dice, mire lo que ponemos nosotros. Y el tipo, digamos que ignorantemente, dijo, esa España es de los BRICS. Entonces el señor no le supo contestar. Y sabe qué le dice, yo creo que es más bruto el periodista que Trump, porque Trump no tiene por qué saber que España es uno de los BRICS. Es que es gringo, ¿me entiende? Uh-huh. Pero el periodista español no le supo decir, no es. Sí. Y se quedó así. Entonces toda la prensa y los noticieros acá es que no están indignados porque dicen que pudo ser un error. Como acá hay una oposición muy grande, lo que dicen es que así los ven en Estados Unidos, como un país absolutamente perdido. Claro. Los BRICS son los países que yo no creo que sean emergentes. Les dicen emergentes, pero Brasil, Rusia, India... China no son yo emergentes. Creo que son bastante importantes. Sí, no. Y el último, él lo confundió Spain con Suráfrica, que es sí. Lo perdono, señor Trump. Pero ¿por qué se vas? ¿Hay algún gringo que se sepa dónde queda España, Nico? Sí, no, nadie, ninguno. Sí, ¿y hay algún gringo que sepa dónde está Paraguay? Menos, cero. No, ¿y Colombia? Menos. No, es entonces, la clásica. Yo soy de Colombia. Ah, yo tengo un amigo de Argentina, siempre. Bueno, la conclusión es que no se lo criticaron en España. Solamente el gobierno dice, no sé si fue un lapsus o no sé qué quiso decir. Pero yo creo que sí fue un lapsus, pero... ¿Ustedes creen que él sufre por España? Nah. No sé. Y hoy comenzó en Davos, en Suiza, la reunión de todos y Sánchez se perdió. No ha ido a dos reuniones donde la señora muy distinguida, pero muy cucha, que tiene que hacerse un arreglo donde Ciro Garnica, los clientes están muy negros, no. Dijo, aquí comienza una nueva etapa para la Unión Europea y tenemos que prepararnos. El eso nombre sí es de esa nueva etapa es Donald Trump. Simple, bro. ¿Quieres aportar algo, Michelle? No, muy complicado. Yo sí. Es que en lo de la Organización Mundial de la Salud, me acuerdo cuando pasó lo del COVID, que estaba Trump como presidente, él dijo, pero yo me voy a salir de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es posible que Estados Unidos pague una cantidad de plata y China no paga ni un peso en la Organización Mundial de la Salud? Lanza el virus, no dicen absolutamente nada, no deja entrar a ningún investigador. Y el director de la Organización Mundial de la Salud defendía a China capa y espada. Entonces dijo, ¿yo qué hago aquí como el pendejo que pago esto para que otros estén ahí y ni siquiera compartan, digamos, la información sobre la salud mundial. Que ahorita hay otro virus y vaya a ver. Cuando le preguntaron, cuando le dijeron lo de España, él dijo, si está en el BRICS, 100% de aranceles. Entonces, en eso sí España está muy preocupado. O sea, están asustados. No porque dijo que era del BRICS o no, sino porque dijo 100% aranceles. Pero a Trump no le gusta Pedro Sánchez. No. Que a Pedro no le guste Trump, Pedro tiene que contentarse con Trump. Sí, no, por eso no estaba invitado, no puede hacer nada, a la oposición no estaba invitado. Gracias a Dios, solamente fue nuestro amigo Abascal, el director de Vox, que es la ultraderecha de España. Sí. Pero no sé, nosotros tampoco estamos... una periodista le preguntó en esa rueda de prensa que cómo iba su relación con América Latina y con Brasil. Él dijo, genial, debería ser genial. Nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. Nosotros en realidad... no necesitamos América Latina. Sí, pero eso ha sido todos siempre. Todos lo necesitan, eso no es a nosotros. Toda la vida, exacto. Eso nadie lo ha necesitado, salvo el canal, ¿no? Sí. Salvo el canal de Pero Panamá. El canal, vamos por él. Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces a comenzar con Stevie Wonder y un clásico de su disco Fulfillingness First Finale del 74. Este disco ganó el Grammy al álbum del año. Y esta canción incluye los coros de los Jackson 5. Esto se llama You Haven't Done Nothing. Bueno, Nicolás, vamos con deportes. Con un gran agrado, con una gran felicidad recibí las imágenes de la victoria de Djokovic sobre Alcaraz. Sí. Me parece increíble que Nole, como le decimos los que lo queremos, haya ganado ese partido porque ya tiene 37 años. Y me parece absolutamente increíble ganarlo contra un público que lo detesta, porque él en Australia lo devolvieron porque nunca se vacunó. Y eso fue como un saboteo al Open de Australia. Sí. Y me parece lo máximo porque ese Carlitos es un sobrado de cuarta categoría. Es lo que yo pienso. Ok, eso es lo que usted cree. Bueno, pues Djokovic en algún momento... dijo que había estado a punto de abandonar, ¿no? Porque tuvo unas molestias físicas importantes. De hecho, pidió atención médica. Pero Carlitos empezó a cogerse las nalgas también, y los testículos. Pero digamos que lo que tiene que ver ahí es que Djokovic pues tuvo, bueno, cancha, que eso es importante, tu experiencia y tu estrategia, que eso fue lo que le faltó, de acuerdo a lo que dicen los tenistas a Carlitos, sobre todo en el segundo set, donde ahí Djokovic se empieza a sentir mucho mejor y remata el partido, digamos. Ahí él había recibido atención médica y parece que en el segundo set, promediando el segundo set, empezó a sentir como esa ayuda médica que le dieron y ya estaba mejor. ¿Se está diciendo que se drogó? No, para eso uno tiene los médicos. ¿Ve? Para eso uno tiene los médicos. ¿Hizo trampa? No, para nada. Carlitos tiene que cambiar de actitud. Es un cretino que se cree y ni siquiera acepta las pérdidas. Bueno, pero los va... comentarios... Pero está comenzando, digamos, también... No, pero ya. Descansemos de este mal. También no era fácil enfrentar a Djokovic, ¿no? No, pero lo últimamente le había dado en la cabeza porque Djokovic lo veía y se asustaba. Si a Djokovic le toca el italiano, que ni salga a la cancha. Solo lo mira y ¿por se qué? No, eso sí es un problema. El señor Rocco Siffredi en tenis es un problema. Son gemelos. No, hombre. No, le toca con Zverev, toca a Djokovic. No, esa la puede manejar, pero la final será con el italiano. Ah, con Sinner, dice usted. Y eso va a ser, él entra y empieza a entrar temblando. Porque es Sinner de Miniaur ahorita, a las 3:30 de la madrugada, hora colombiana, juegan Sinner y de Miniaur. ¿Las 3:30 hora colombiana? Sí. Ah, o sea... Hora colombiana. Ah, ok. se podrá ver dónde estoy. 3:30 de la madrugada, ¿no? Sí, súmele 6 y es sí. Un buen momento. Exactamente, ese es Sinner de Benaur. No, pero sí le tocó muy fácil lo que yo le digo. Oiga, venga. Bueno, pero Zverev es difícil para Djokovic, ojo, que Zverev no es malo. Zverev es como muy... Es como que sí, como que no. Como que a veces le va bien, a veces le va mal. Es un pero es un tenista bravo, es un tenista difícil. Es igualito a James Franco, que es lo más increíble. Ah, mire. Yo le encuentro a todos los tenistas parecidos. Y Carlitos Ascaraz se parece a un muchacho... ¿A quién? Con acné, uh-huh. 17 años, pero lleno de acné. Tiene que tomar bueno, como Rilatina. No, hombre, tranquilo, pero es joven, es que también es natural. No, pero es... Y agarrándose y metiéndose los dedos por las nalgas. Bueno... Fútbol, gran partido Barcelona y Benfica en Lisboa, sí. Pero era un partido muy difícil de jugar porque llovió a cántaros. Sí, y además... Mientras que en Bogotá ese sol brilla no, con luz perpetua. Hermosos días. Esta gente le tocó muy pesado. Hermosos días en Bogotá. Yo creo que es mejor en Madrid con lluvia que en Bogotá nunca. Con sol. Uy, ese sol yo creo, divino. Yo creo. Hermoso. Troller, ¿usted qué piensa? Pues aquí el clima está muy sabroso. Hermosos días. Sí, el problema es la ciudad, pero bueno. Nico, resumen de los dos partidos en un minuto, por favor. No, pero también usted quiere calidad de... Comienza no, ya. No, no, no. Barcelona, 5-4. Barcelona empezó muy mal el partido, perdiendo 3-1 contra Benfica. Pavlidis era la gran figura, el delantero griego del Benfica, estaba mucho mejor, pero Barcelona sigue mostrando muchas deficiencias en defensa, pero el Benfica se dejó igualar, iban 4-4 en el minuto 90 más 3, y después de un ataque del Benfica que casi termina en el 5-4 a favor del Benfica, termina en un rechazo de Araujo, del uruguayo, y un contragolpe que armó Rafinha, y Rafinha se fue por la banda derecha, hizo la diagonal y pateó al primer palo del portero del Benfica, que no pudo hacer nada. Ganó 5-4 haciendo la épica el Barcelona, que la verdad tuvo un partido muy difícil en Lisboa. ¿No? Sí, ya está clasificado, es segundo en la tabla, tiene 18 puntos. Qué piedra. Liverpool es el primero de esa tabla, tiene 21 en 7 partidos, es decir, ha hecho ¿cuáles ya están campaña perfecta para octavos? No, vea, clasificados están Liverpool. La pregunta y es Barcelona. Muy precisa. No, Liverpool ya. Y Barcelona, porque es que el resto... Perfecto, no sé. Si usted mira, por ejemplo, hasta el puesto 15, que está el Milan tiene 12 puntos. Y el tercero de la tabla, que es el Atlético Madrid, tiene 15. No hay nadie. Está muy cerrado. Octavos de final. Claro. Bueno, Liverpool, digamos que Liverpool nomás. Que le fue bien. Y sí, Barcelona también. Sí, hizo 18, que falta un... Barcelona también. Partido. Sí, nomás, esos son los clasificados hasta ahora... a siguiente fase. Y el otro partido que usted me decía fue Atlético Madrid Bayer Leverkusen, que fue muy difícil también para el equipo de Simeone, que venía de perder en liga, pero ganó. Eso es un lechero. Pero mire, venía de perder en liga con el Leganés y empezó perdiendo 1-0 con el Leverkusen, que es un muy buen equipo. Hizo gol Hincapié, el ecuatoriano, para el Leverkusen, y le echaron a un jugador, jugó con 10. Perfecto. Desde el minuto 25 le echaron a Pablo Barrios, pero Julián Álvarez marcó los dos goles con el que el equipo de Simeone ya planta cara como candidato posible a llegar a fases finales. Planta cara, es que le perdono unas vainas. Si quiere hablamos a la pregunta, de Estrella Roja PSV Eindhoven, que fue muy emocionante. No, a la pregunta, Nicolás, ya se acabó esto. Jugó Luchol también, ¿no? ¿A quién le importa? No, pues pasó algo. No, ¿sabe que estaba como flojito Luchol? No. A la pregunta, Nicolás. Perdóneme, sí. De toda la razón, hombre. Mire, a la pregunta, ¿para ti cuál es el peor actor o actriz de Colombia? Aura Cristina Geithner. O Geithner. La potra. ¿Qué pasó de ser la potra Zaina? No, señor. Sangre de lobos. Sí. La descubrimos nosotros. Hacer una yegua gorda y ridícula el OnlyFan, no, Tónico. Vamos a poner... Uy, no, pero muy feo. 0-1, no, 0-1. Sinceramente, Jaime, el partido fue muy malo. Alcaraz venía bien, pero falló muchas bolas en la red, pegándole a la bola con slide. Y Djokovic, pues, bien trastabillando, pero ganó. El trans también, Endrilaiza Cardeño. y la tal Maureen Belkins. Es solo un caldo de las dos notas, Nico. Ah, bueno, vamos a ponerle, 5-4. Nicolás. Maureen Belkins. No, esto es una vaciada a mí, no la leo. Carlitos Víveres. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Amparo, la ancestral Grisales. Qué horrible actúa esa señora. No. Actúa más un perro callejero. Nota, Nico. Bueno, no sé, no, pero muy feo. No, 0-1, es que está el tweet muy feo, sí. Nota. 0-1. Perdón, pero peor que Cartroller. Haider Villa es un genio. No. De acuerdo. ¡Oh! No es justo. No es sí, justo. Es justo. Es totalmente. No es justo. Nota, Nico. No me parece que deban agredir a los miembros de esta mesa. Yo así tú no lo trató 5-8. Oigan, queridos, me escribieron de los originales que me gané la cena del post de la semana pasada. Aquí no damos cenas en post, ¿no? ¿Qué? O sí. Orlando. ¿Será de la publicación en Twitter de la semana pasada? ¿Se referirá al post en Twitter? Me escribieron de los originales que me gané la cena del post de la semana pasada. Claro, es que necesitamos los datos por interno para que nos envíen los datos. Me pidieron los datos, sí. Pero no volvieron a hablarme. ¿Será que cierto están bravos? ¿O fue solo una ilusión de conocerles el bolsillo? El no, se llama JC. No, que ya estaremos comunicándonos con él, ni más faltaba, hombre. Usted no, para eso Orlando nos ayuda. Chips, tres palabras. Jorge, Enrique, Abello. Nota, Nico. En tres palabras. Bien resumido, ¿no? El mejor tweet. 6-1. De los mejores. No, perdón. De los hombres, Jorge Cao. Siempre hace lo mismo. Nota, Nico. Sin ser colombiano. 5-9. De las mujeres, Marvel. Actúa como niña de 18 años y ya se va a pensionar. Nota, ese es el mismo tweet. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-9. Narendari Darjanani. Es imposible pronunciar. ¿Cuál es? Al que le quitaron un testículo, el hindú de la sabana. Buen actor. 5-4. No. Leyenda en Padres e Hijos. Buen actor. Clase aparte, nota, muchas cosas hizo. Ah, pensé que clase aparte como actor. A mí cero, para mí es 7. No, para mí es 5-4, ha habido mejores. ¿Actores? Sí. Connie Camelo, interpretando a Connie Camelo en Masterchef. Detestable. 10, nota, Nico. No, hombre, tampoco. Pero si no la vi, usted no sabe, pues yo sí la vi. Pero es que eso, se necesitaba alguien así como... Que generara en conflicto. En esos reality, sí, exacto. 5-9. No, un desastre. Nota, Michelle. No. 0-1. Todos son berraquitos, pero cuando sí, los enfrentan al aire, no. Hey. Cartroller en Tentaciones. Voy ganando. Ay, mejor sí. Falcao en Millos. Nota. No, hombre. Que entre otras cosas. ¿Qué pasó? El sueño del tigre. Sí, se acabó. Se acabó. No pudieron renovarlo. Pero, ¿cómo van a robar ese tronco, brother? No, ¿cómo? Respete un poco. No, él fue muy bueno, pero ahorita es un tronco. Dios. ¿Y por qué no lo pudieron renovar? ¿Por plata? Es que el impuesto al patrimonio era muy difícil de pagar. Es que está demasiado arriba para el equipo. Muy difícil de pagar ese impuesto al patrimonio. Menos mal, entonces James se fue por allá a México. ¿Qué tal ahí en Barranquilla? Es igual de problemática. Claro, porque él también le iba a operar eso, el impuesto al patrimonio. Pero eso es una ley que no permite jugadores buenos no, en Colombia. No, es que lo que pasa es que si usted se queda a vivir en Colombia... Exacto. Usted se vuelve residente fiscal colombiano después del día 183. Uh-huh. Y después del día 183, usted tiene que pagar su patrimonio mundial. Exacto. No lo que tenga en Colombia. Pero yo hubiera hecho un acuerdo, hermano. Yo juego los partidos y me vuelo. Claro. No, pero es que es difícil. Si usted está fuera de Colombia... Más de 183 días, usted no es residente colombiano. Tiene una casita en las Bahamas o en Panamá, en la Isla Contadora. No, eso no se puede. Eso ninguna... No. Suiza, esas vainas. Mm. Sí, no era tiene difícil. Que ser, no puede ser paraíso fiscal. Bueno, si o en Madrid, va, en la final. Porque no, pues como él jugaba. Le toca vivir más que en Colombia para claro, que lo acepte. Que entonces le problema, toca pagar allá. Tiene que vivir más que en Colombia y no le dan las cuentas. Y era mucha plata. Ahí trataron como de aunar patrocinadores, a ver si se podía pagar eso, porque él se bajó el sueldo. Bueno. Y no, no, no se logró. Emilio, vamos con música. ¿Cuántas canciones llevamos? ¿Una? Vamos para la segunda, de hecho. No, avancemos un poco. Esta gente habla mucho, hermano. Bueno, y no dice. Pero rico hablamos, rico, rico. Bueno, antes del K-pop, que es el pop coreano que está tan de moda hoy en día, estuvo el J-pop, pop japonés brutal, que en mi opinión estuvo 40 años avanzado para su época. Por ejemplo, esto que vamos a oír es del 2001, es decir, tiene casi 25 años y suena hecho hoy. Y esto es de un grupo importantísimo en ese movimiento, Pizzicato 5. Esto se llama Nonstop to Tokyo. La noche, el sabor de los clásicos. El Papa Francisco anunció el domingo que en marzo nombrará a una mujer gobernadora del Estado Ciudad del Vaticano, el principal cargo en administración civil de ese país. Se trata de Rafaela Petrini, puro nombre de actriz porno. ¿Cómo? Rafaela Petrini. Sí, pues Petrini suena como a porno, ¿de acuerdo? Quien tomará el relevo del cardenal español Francisco Vergés Alzaga. ¿Qué? También suena porno. Todo es muy polémico. Muy porno. Cuando se jubile al cumplir 80 años. Durante la entrevista en el programa ¿Qué Tempo Qué Fa?, el periodista italiano Fabio Fazio le preguntó sobre el reciente nombramiento de Simona Brambilla. Porno. Porno, sí. Claro. Son monjas, pero con nombres de porno, no, como primera mujer perfecta de un departamento vaticano y el papel que prevé para las mujeres en el siglo futuro. En la iglesia del futuro. También del presente, el trabajo de las mujeres en las curias es algo que ha ido poco a poco y se entiende bien. Ahora tenemos muchas, respondió el Papa. Por ejemplo, actualmente hay 3 mujeres en la Comisión Vaticana que se ocupa de elegir a nuevos obispos. También en la gobernación, la vicegobernadora, que será gobernadora en marzo. ¿Qué tal ese silbido? Cal. Ahí me salió un chiflido como Ortiz. Sí, sí, de chachara o qué. No, no, salió un chiflis ahí solo porque si ya tengo cosas. Se refiere a la religiosa Rafaela Petrini, que esta semana cumplió 56 años y que pertenece a la congregación de la Franciscana de la Eucaristía. Que ellos todos tienen furcios y yo no puedo tener furcios. No, pero pues los reyes del furcio están ahí en la mesa. Estudió ciencias políticas en una de las universidades civiles más prestigiosas de Roma, la LUIS, y realizó un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Santo Tomás de Aquino, que depende del Vaticano, donde ha enseñado economía del Estado, de bienestar y sociología de algunos procesos económicos. Las mujeres se toman el Vaticano. Mire, ya era hora. Pero ¿quién en tiene Estados algo Unidos? Del mundo? Michelle, cuéntanos algo tú que estás calladita hoy. Pero precisamente Trump asistió a un servicio religioso dado por la obispa Marianne Edgar Booty. Y ella aprovechó ese momento para decirle: permítame hacerle una súplica, señor presidente. Millones han depositado la confianza en usted y, como le dijo la nación ayer, usted ha sentido la mano providencial de Dios amoroso. Ella pidió misericordia para los inmigrantes y la comunidad LGBTQ. A lo que él, pues, respondió a una periodista que le preguntó cómo le había parecido el servicio de la obispa, pues, debido a la intervención y súplica que había hecho para la comunidad LGTBIQ+. Y él respondió, pues no fue nada emocionante. Pienso que no fue un buen servicio. Yo incluso podría haberlo hecho mucho mejor que ella. Uy. Y también salió a defender es que como los latinos. Multifacético. Los inmigrantes. Es multifacético. Sí. Pues ella es casi una religión. Acuérdense que él vendía Biblias, ¿no? Claro, exacto. Ella ya había estado con él y que estaba indignada después de la visita del presidente a su iglesia en Washington sin previo aviso. Y pues ya que ustedes saben que él está en contra de cualquier miembro de la comunidad LGTBIQ que además esté como miembro en este caso de la iglesia o del ejército o de cualquiera organización que represente pues lo que él llama como la unidad que además representa la tradición en Estados Unidos. Entonces muy desafortunado. Además porque solo existen dos sexos ahora, ¿no? Sí, pues la van a ver muy difícil los inmigrantes, pero también la comunidad LGTBIQ más. Bueno, Sabalenka ganó, pero es que Sabalenka se llama Héctor Sabalenka. No, pero no ¿cómo es así? Marisa Sabalenka. ¿Cómo así? Mírela. Arina Sabalenka, hombre. Héctor. Le ganó a Pavlyuchenkova. Héctor Sabalenka. No, qué hombre. Mírela, brother. No, mire la foto. Ya la vi. Héctor. Héctor. O sea, le toca contra, a uno lo coge y le pega una tunda. Contra Paula Badosa le toca la semifinal. Pero es que Paula Badosa es una española que nunca ha llegado a esas vainas. Bueno. A la Paula no la sacrifican duro, brother. No, pues hay que ver. A Paulita la sacrifican duro. Téngalo ahí que de pronto. Acuérdese bien de mí. Bueno, muchachos, pues ahí se hizo el relleno correspondiente antes de ir al primer repaso. Listo. Muy pendientes. ¿Quién va a cuidar la mesa? En los originales. Yo les pido el favor de que tengan honestidad, Nicolás. Fernando, miren a sus compañeros que no estén mirando el computador como Nico la semana pasada. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan lo que viene a mí. Los que no han leído la Biblia, les recomiendo un libro sobre la Biblia que es el número uno de Italia. Y lo narra Aido Cazzulo, periodista del Corriere della Sera, en el cual el libro se llama El Dios de Nuestros Padres y ya pronto va a salir en español. No sé si en Colombia ya está, pero es una interpretación de la Biblia, pero no como la Biblia, sino para explicar bien todo lo de la Biblia. Eso está chévere. Y es en 260 páginas. Sí. La Biblia tiene 1500, entonces pues. Y la Biblia usted para pasar una página, al ponerle las babas se le daña la página porque son demasiado delicadas. Sí, son muy delgaditas, sí, ¿no? Sí, bastante sensibles. En una época se fumaban. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Dónde? Para que entrara más el conocimiento. Es de muy mal gusto con los creyentes. Pero de muy buen gusto con los no creyentes. De alguna manera, la palabra de Dios. Aquí pensamos en todos. La palabra de Dios. Incluyentes, un programa muy incluyentes. Los creyentes, no creyentes, todos. ¿Tú qué le pongo amarilla a todos? Tranquilo. Se fue muy avanzado. Tranquilo. Con esa vaina. No, hombre, tranquilo. Nadie dijo eso. Tranquilo. Amarilla para Tron. ¿Pero por qué? Serán papeles. Demasiado no, avanzado sí. Ya. Los originales. Yo me gastaba 3 libras al mes. No, la corrección. ¿Quién dijo eso? But I corrected them, sir. Mejor papel para when my wife tried to prevent me from my duty. Está en amarilla fresco, hermano. Eso no. Si usted se cuida, no pasa nada. Pero está amonestado. Como bueno. Estamos como con Donald Trump, ¿no? Parece. Sí, esto. Sí, estamos, sí. Hoy sí estoy. Yo les dije que estaba mosca. Estamos como en la nueva, en el. ¿Cómo se llama? Bueno, la edad de oro. ¿Cuántas copias de la Biblia se han vendido en el mundo a hoy? Ojo con las manos de todos. Cristian, por favor. Así es la vaina extraña. Así es. 40 segundos, más música. Bueno, vamos a leer. A ver. Orlando, 1.500 millones. Michelle, 6.000 millones. Carl Troller, 3.000 millones. Nicolás Samper, no se sabe. Más dos para Michelle Arévalo con los 6.000 millones. En los semifinales, chapó. Porque ante los logros, que así son... debe ser, no se sabe. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Y Orlando, 1.500 millones menos uno. En los originales. ¿Por qué te ríes, Nicolás? No tengo tos. Está haciendo caras y coge la cara. Tengo tos. No, caras como de insatisfacción. Como de resignación, digo. Entonces sí se sabe la cifra que dio Michelle. Correcto. ¿Cómo, ¿cómo queda, la, sí se sabe. ¿Cómo queda el arepaso hasta este momento, Michelle? Yo tengo menos 25, Orly menos 18, Nico menos 11, Carl tiene 3. Hay que jugársela. Bueno, imagínate si no que gana es la respuesta más correcta es no se sabe. Tres puntos para Nicolás. En los Vamos. Chapo. ¿Quién va a saber eso? Pero ¿cómo puede saberse 6.000 y no saberse? Y de vez en cuando. Porque tienen un rango por lo cual la respuesta más acertada es no se sabe. Entre 5.000 y 7.000 millones. Ah, bueno, entonces, de acuerdo a lo que dice el artículo, pues Michelle está en la rango, pepa pues. Del rango, pero es que entre 5.000 y 7.000 hay una gran expansión numérica, por lo cual para mí es no se sabe. Usted no puede decir cuánto vale este carro. Entre 5 millones y 7 millones, no, no se sabe entonces cuánto vale o no. Sí. Bien, Nico, ¿cómo queda el arepaso? Sí, es... Ahí está Trole. ¿Qué pasa, Trole? Es raro, raro. Estoy listo pasa, acá. ¿Qué pasa? Raro. Yo quedo menos 25, Orlin menos 18. Si la vaina es así ahora. A ver. Nico queda menos 8 y Carl tiene 3 puntos. Me acordé. Es que sí acordé. Se sabe que era entre 6.000 y 7.000. No se sabe. No, entre 5.000 y 7.000, brother. Bueno, por eso. Es un rango muy grande. Muy grande, eso no se sabe. Me acordé de una gran serie de televisión que había acá hace muchos años, que no es posible. Sí es posible, en la dimensión desconocida. Todo es posible. Y hermanito amarilla para viene acá, eso para Orlando por ese modrio de chiste. Y estamos en las originales de la dimensión desconocida. Dimensión desconocida, serie de acaso, es gringo. No, no se sabe y si me siguen alegando, tarjeta roja. Eso, tarjetica. Orden aquí, tarjetas. 5.000 y 7.000 hay un gran rango. Tarjetas, orden aquí. Si fuera entre 6.000 y 7.000, pues sí, pero 5.000 y 7.000. Tarjeticas. Y es que tengo otra información que dice que entre 4.000 y 8.000. No, no se sabe. Que hay dos fuentes, entonces no se sabe. Perfecto. Bueno, no discutir más porque la próxima es roja. Despegamos. Carl, no digas nada ya. No, es que se va a... Donald Trump. Vamos con Adele y un tema de su primer disco 19 del año 2008. Esto se llama My Same. Bueno, me voy para el Silicon Valley. Es un gran destino. ¿Qué pasa? ¿Me oyen o no? Fue. Es que no oigo música, no oigo nada. Estamos pendientes. ¿Por qué no hay cortina? ¿Por qué no hay cortina? Hay de todo, cortina, todo. No, ahí no había cortina. Yo pensé que se había saltado mi señal. De hecho, bueno, está un poco dura la cortina aquí. Silicon Valley. Pero, Cristian, dame señales, por favor. El destino era Silicon Valley. O sí. Es, Trump acaba de anunciar una inversión de 500 $1,000 millones para la inteligencia artificial, que va a generar 100,000 empleos. Los más favorecidos, por supuesto, su cercano colaborador Elon Musk, y por otra parte, Nvidia. Esos son los dos más favorecidos. Pero así es sencillo, $500 billones. Esa gente tiene mucha plata. Sí, tiene mucho billete esos manes. Ese es mi destino. Destino, Michelle. Bueno, destino, y ya pues que estamos hablando destinos colombianos. Claro. Pues, hablemos de... ¿La casita al revés? ¡No! Ah. Del Festival y el Reinado Nacional de la Panela en Villeta. ¡Hombre, claro! Se lleva a cabo del 22 al 27 de enero, o sea, este fin de semana habrá fiesta en Villeta. Es el número 47. Y durante 5 días, pues, la ciudad se transforma en un escenario donde se enaltece la importancia, ustedes saben, de la panela como símbolo de la riqueza agrícola y cultural de la región. Cientos de familias viven de la panela. Muy buena panela. De Villeta, se han probado, la mía, mi favorita es la de Don Pedro. ¿Sí? Sale Don Pedro en la... O sea, tu favorita es la de Don Pedro. Sí, me encanta. Él sale con su foto y su sombrero. Bueno, este año además podrán disfrutar de múltiples actividades, van a haber conciertos, se presenta Silvestre Dangond, Jason Jiménez, Luis Alfonso, Luis Vega, mejor dicho, la ciudad dulce de Colombia está abriendo sus brazos para que ustedes vayan este fin de semana y disfruten del Festival y Reinado de la Panela en Villeta. Shelly, ¿quién va a presentar una el reinado? Más. Una notica más. Acaba de salir Trump de la rueda de prensa y está muy en muy cucho Larry Ellison. Él es el dueño de Oracle, dueño de la isla de Lanai. Está cucho, pero él es el más grande productor de chips en los Estados Unidos. Trole, ¿usted tiene un destino cortico? No, pues no, realmente... Pues yo creo que, bueno, iba a decir que Los Ángeles, de todas maneras, hay una gran iniciativa de los hoteles para que la gente vaya a visitar la ciudad, porque ahorita vienen los premios Grammy, y en medio de eso, pues también hay una gran iniciativa de algunas personas como Flavor Flav, que era de Public Enemy, que está recolectando dinero para las comunidades afroamericanas en Los Ángeles que también se vieron perjudicadas. Y como él dice, están ayudando a mucha gente, pero no están ayudando a la gente que realmente así grande lo necesita, ¿no? Porque pues los actores de Hollywood, pues sí, pues da pesar y todo, pero es que hay gente que realmente no tenía nada y quedó sin nada. O quedó con menos. Bueno, Nicolás, hablemos de nuestros patrocinadores. Sí, hoy les invitamos a descubrir la ruta del Oriente Cundinamarqués desde Caquesa hasta Choachí. Esta ruta ofrece una mezcla perfecta de naturaleza y cultura. No se pierdan el Parque Natural Nacional Chingaza y la impresionante cascada La Chorrera en Choachí. Además, pueden disfrutar de actividades como senderismo, aviturismo y turismo comunitario. Y no olviden probar la deliciosa gastronomía local, desde la mazamorra chiquita y tamales de calabaza hasta el piquete de chipaquense y la cuajada con melado de panela. ¿Listos para la aventura? Visiten www.cundinamarca.gov.co para más información y planifiquen ya su próxima escapada. Nos vemos en la Ruta del Oriente Cundinamarqués. Vamos a continuar ahora con Diana Krall y una versión linda de un estándar del Great American Songbook, un tema de George y Ira Gershwin, del álbum The Look of Love, perdón, del 2001, esto que se llama It's Wonderful. It's wonderful, it's marvelous. El 2025 pues arranca con majaderos de serio nivel. El príncipe de Gales William y sus hijos Jorge, Carlota y Luis se fueron a Courchevel, Saboya, uno de los lugares más exquisitos y exclusivos a esquiar con Kate Middleton. Se les vio en un restaurante de montaña, disfrutando bebidas calientes y admirando las imponentes vistas a los picos nevados. ¡Ah! ¡Fue agradable! Ver a Catalina relajándose y divirtiéndose, comentó un miembro del personal del restaurante al medio británico. Parecía una familia inglesa normal, a $7,000 la noche, ¿no? Sí. Y mucha gente no lo reconocía. Esta no es la primera vez que los vemos. Llevan años viniendo aquí y gastándose la plata del fisco de Inglaterra. Sí. Parece que también estaba el hermano de Catalina, James Middleton, y su esposa Alizy, y su hijo Íñigo. Son unos mantenidos del príncipe Íñigo William Middleton, y del papá. Sin duda. ¿Ah? Íñigo Middleton. No sé, sí, hermano. Íñigo Middleton, sí. Claro, juntos lo tuvieron en un hospital en Barcelona, en homenaje al hospital. Claro, tal, le creo, pusieron sí, Íñigo. Sí, puede ser. Íñigo Middleton. En España y Borja son nombres excesivamente populares. Aquí todo el mundo se llama Íñigo y Borja. Todo el mundo se llama Borja. Íñigo también. Bueno, esa es mi nota, brother. Bueno, mire usted. Bueno, ¿y usted no tiene unos holgazanes? Sí, tengo. Pero repique, que no le tenga que decir, claro, que hable. Yo también tengo una. Tengo holgazanes. Ah, no, a mí no me han dicho de usted, eso es tarde, todo tarde. Ah, no importa. Tengo holgazanes. Una que sirve para todo. Hoy están así, sí, exacto, una multinacional. Universal. No, es que a esta hora, bueno, en estos días, la Universidad de Stanford está haciendo ya sus cálculos para publicar en octubre, como lo hace cada año, el listado de los países más holgazanes del mundo. Pero entonces, ¿cuál es el criterio de la holgazanería? Y solo cinco, por favor. Son los países con menos actividad física. O sea, los que menos les gusta. Hacen ejercicio. Sí, exacto, salir a hacer ejercicio. Pero Nico, un minutico. Sedentarios. Exacto. ¿Y no se tienen en cuenta los que no les gusta trabajar? Los que se levantan por la pues mañana y se comen un pero desayuno. Pero es que si usted no hace mucha actividad y no hacen física, más nada, pues, más nada. Esa canción es una oda a la no actividad física, por ejemplo. Y a la no actividad laboral, y me da pena con y usted. Y estructural también. Bueno, entonces, pues metámosle laboral y ejercicio. Me parece bien. Bueno, entonces digamos que ellos lo que hacen es que miran cuántos pasos en promedio recorre la gente en los países y de acuerdo a eso, pues sacan el ranking. El promedio debería ser 10,000 al día, ¿no? Día. Exactamente. Lo que recomiendan, no, pues. Ese el 10,000, ese era el de Jesús. No, hombre. Con que usted haga 3,000 está bien. No, nadie camina 10,000 no, pasos al día. Mire que el 10,000 pasos al día, 10,000 pasos al día. Mire que son 10 kilómetros. No, pero mire, lo que dice Carl es cierto, porque un poco la población de esos países que hacen parte de los holgazanes, dice, ellos apenas superan ahí con complicaciones los 3,500 pasos diarios. O sea, que es la no, que dice, eso es paja. Cierto. No, pero yo eso dígale es paja. A Stanford. O sea, no hace nada. No, 3,500 es caminar living, media hora en una caminadora a 6 kilómetros por hora. Eso bueno, no es ser un pero vago. Yo, ¿qué hago? No, yo, lea los países, yo, hermano, si porque no se ¿cuáles son los que no, pero no diga los pasos, diga los pasos. Yo qué digo que es la gente que pues, la Universidad no, de Stanford, está mal hombre. Hecho. No, pero pues, usted camina 10,000 pasos diarios. Es que es de poca toteo de la risa, Nicolás. Sí, no, es que son países muy sedentarios. ¿Carl camina 10,000 pasos diarios? Sí, ya voy, hoy voy en 14,000. Sí, me acaba de mostrar. Claro, exacto, no, es que eso sí es. ¿Y tú caminas 10,000 pasos diarios, Michelle? No, yo corro. Sí. Pero no. O sea, ¿y Orlando camina 10,000 pasos diarios? No. Aquí en la oficina, ¿cómo? Transporte yo público. Subo, patina. Hago escaladora. ¿Ah, sí? No. Esto es paja. Nico, solamente llega a los países y lo acepto. Mire, los países. Ahora es que patinadora. ¿Usted le han visto unos patines escaladora, a Michelle? Escaladora, dije. Claro, yo le Nico, ¿por qué no lee los países sin los pasos? Se lo agradezco porque eso está mal construido. Dele. Mire. Puesto 5. Puesto 5. Sudáfrica. Perfecto. 4. Filipinas. 3. Malasia. 2. Arabia Saudita. Sí. ¿Y uno? Indonesia. Es el país más holgazán del mundo. Con esos calores, ¿quién puede caminar en la calle? No. Eso tiene que ver también, o sea, digo, el índice de sobrepeso, no, digo, en Indonesia tampoco es el mayor. ¿Qué? De los países. ¿Cómo así? O sea, que puede ser que sea donde menos hagan actividad física, pero de pronto tienen hábitos saludables a la hora de comer. No, mi amor, no, pero todos pesan 2 kilos. A Stanford y, claro, por eso digo, no, eso bueno, no quiere decir yo creo que está, que no sean esa saludables. Nota está supremamente coja. Es muy Troller, buena. Su nota. A mí me pareció muy buena. Su nota. Bueno, pues, holgazanes, ¿no? Le falta mucho contenido. Bueno, un remesón ministerial. Y se devuelven a Colombia Roy Barreras, después de un... Uy, ¿ah? No, pero ¿cómo después de ese trabajo que hizo? Por eso. Que nos hizo quitar la visa inglesa. En un camión de bomberos, lo rico. Ese es un gran holgazán. Viene de pronto así a trabajar para la... Claro. Para su, de pronto... Su propia campaña. Su propia campaña, exacto. Y el otro, que me parece también que es muy holgazán, era nuestro embajador en París, Alfonso Prada. Oiga, se me ha perdido Alfonso Prada, hombre. Sí, es que no... Pero pues, perdón, no a mí mucho. Me llama la atención, pero me gustaría saber a quiénes van a nombrar. No sé todavía, vienen... No, van a nombrar a, no van a nombrar a Álvaro Uribe Vélez en no, París. No, no, porque no... No viene. Pero se podría. Pero muchas embajadas se fueron. O sea, Guillermo Rivera de Brasil se devolvió. Camilo Romero de Argentina. Me imagino que es que ya no hay buenas relaciones allá. Sí, con Milei difícil, ¿no? León Freddy Muñoz en Nicaragua. Muy importante nuestra embajada allá. Y, no, eso sí vienen acá. Es para buscar uno mejor. Sí, claro. Yo creo que eso es como un premio. Pero bueno, esos son algunos de los embajadores... Sí. Que pues, claro. En general son muy holgazanes, salvo algunos. O de las embajadas. Yo lo veo nombrar nunca, no hizo nunca nada. No, que nada, hablaba nada, francés. Como si, como sa. Ojo, Nico. Ay, pero que no puede. Métale una amarilla. Ah. Es que opina de todo. Pero amarilla. No a... Amarilla, brother. Solo se sabe con sí, como sa. Amarilla. Como el embajador. Amarilla, pero es que amarilla no es roja. La labor de. De Alfonso Prada en Francia. Très bien. Com si, com sa. Rico, ya con eso. Rico, ¿quiere seguir haciendo méritos? Si ve, o sea, usted no permite. No permite ni. Nada. Rico, tenemos tres con amarilla. Troller. Francés. Por el tema de que en término personal informa de su consumo de la vida. Es un poco exagerado. Te iba a decir, es que la gente, pero dijo yo. Michel. Y Nicolás, perdón, Michel no. No, Michel está Orlando y Nicolás. Limpia, Michel está limpio. Michel está limpio. Bueno, Emilio, voy a leer unos tweets y vamos con música. ¿Te parece? Ok, listo. A la pregunta, Nicolás. Para ti, ¿cuál es el peor actor o actriz de Colombia? Veamos. Jaime, gracias a ti, a Michel, por promocionar las fiestas en mi pueblo. Aquí les guardo panelita. Dile a Nico que aquí le dejo una cama king size para que duerma con Guillito en billeta. Hombre. En billetados. Del tema del día, el Luna Verde Cárdenas. Oh, hombre, 5-8. Ricardo el Gato Pérez en Vecinos. Más forzado que Falcao jugando hombre, para Millonarios. 5-8. Son más transparentes las elecciones en Venezuela que los puntajes de Jaime en el arepazo. Hágame el favor. Dale esta vaina. Ponga 5, la nota 8. Que quiera. No, 0-1. Claro, pues si sí. La pone Nico. Me tocó, Nico. ¿Qué? Me tocó ponerle la roja a este man porque me está respetando. ¡Oh! Troller. ¡No! ¿Vamos a votar? Bueno. Roja para Troller. Del 5-8, yo he sido justo, lo que pasa es que uno tiene que perder. Es un tuit de un oyente. Es Cristian, pero usted lo apoya con locura y dice, pues si lo califica, Nico. 5-8 no era tan alto. A ver, Orlando, le pones roja. No te ayudas. Le digo no, a de verdad. Troller. No. Nico. Yo sí. Un desacato. ¿Y tú, Michelle? No. Es un desacato. Y yo sí. Y entonces. Pero no, empate, nada. Ah, exacto, empatados. Martín de Francisco es mal actor, no, buen actor. Y se cree humorista. 7-9. Nota, no, Nico. El actuó en novela, sí. Martín actuó. Sí. Pésimo, man. Nota. La tele, no, pero es que en la 5-4. No, no, no, pero en novelas actuó. La Potra Zaina, Aura Cristina Geithner, Miguel Baroni, Gustavo Angaritas, Elmira Luzardo, bueno, Álvaro Ruiz, Ana María Orozco y otros. El señor Andrés Parra tiene razón este tuit. Tuvo una época que era el máximo de la actuación en Colombia, pero desde que se autonombró como libertador de la verdad y ahora se volvió insoportable en el tema de la autosuperación. 7-8, ¿no lo han visto? Sí, hombre. No. 7-8, ¿no, Tanico? No, ponle 5-8. 7-8. El actor Jorge Cárdenas, el inútil, el mantenido por Ana Lucía Domingo. Alguien lo dice, Alex Margalida Castro era pésima como actriz y como persona. ¿Sí? Siempre jodiendo con sus ángeles y su pinche flauta. Que esa parte no me acuerdo. ¿Cómo? Los ángeles sí me acuerdo, pero la flauta. ¿La no flauta? Porque tocaba flauta. A Martín de Francisco. ¿En qué actuó Martín? En un par de novelas, en un par de novelas actuó. Porque bueno, Emilio, vamos con música. Muy bueno, muy bueno. Yo les recomiendo que pasen. Bueno, vamos a continuar con un tema del nuevo disco de Snoop Dogg. Y esta es una colaboración con Sting, porque de hecho es un como una semi-adaptación de The Message in a Bottle, original de The Police, que recordemos, The Police es la banda con la que Sting se hizo famoso, y también con Dr. Dre. Esto se llama así, se llama Another Part of Me. How y'all feeling out there? Yeah. Pop a little louder if you're loving it. La plata es la que quiero hacer una reflexión en el programa. Quiero que me ayuden todos. Uh-huh. A ver. Estaba cuando se posesionó Trump, estaba Priscilla Chan, que es la esposa de Mark Zuckerberg, y Mark. Estaba Laurín Sánchez con su pareja Jeff Bezos. Estaba Sundar Pichai, que es el CEO de Google. Sí. Estaba Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. Con excepción de el señor Pichai, o Pichar, da lo mismo. ¿Cómo, perdón? Los dueños, que son un par de amigos muy amigos, de Google no estaban. Pero los invitados más importantes, como hoy que estaba Larry Ellison de Oracle, es la gente más rica de los Estados Unidos. Yo hice una reflexión. Agosto 7 de 2022, y me imaginaba como la misma escena, que estuvieran Luis Carlos Sarmiento Angulo, el doctor Ardila, sí, Alejandro Santo Domingo, Jaime Gilinski. Imposible, ¿no?, que fueran invitados. Sí. ¿Por qué somos tan diferentes? Nikos, no, Michelle, tu opinión. No, usted no es capaz. ¿Por qué somos tan diferentes? Sí, ¿por qué nuestro gobierno es tan diferente y por qué no invitan a los dueños privados del país? Troller. Porque pero no hubo una reunión. Hicieron amigos, sí, muy una reunión antes, ¿no? No. Es que esto es la posesión. A ver, no, claro, una reunión después. Claro. Es en la posición. Claro. Primera fila. Claro. No era simbólico. Que puede tener 80 reuniones. ¿Y cómo les fue en las reuniones? Mal. Si no logran una buena conversación. La oligarquía está acabando con Colombia. ¿O no? Sí, sin duda. Estos manes no son oligarcas. Son los hombres más ricos del mundo, ¿no? Sí. Y poderosos. O sea, oligarca, Jaime. Oligarca Nicolás, oligarca. Oligarcas a la barlata. Sí. Exacto. Estos son repichos de oro. Sí, exacto. Pero Jaime, además, el poder que tiene, porque es que manejan las comunicaciones a nivel mundial y tienen, digamos, la sartén por el mango, porque ellos son finalmente los que deciden qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Con la hora con los de las fake news y todo eso. Deciden si eso va, no va, sancionan a la gente, le quitan las cuentas. Sí. O sea, hacen lo que les da la gana a nivel de comunicaciones. O sea que ya no es una cosa libre, sino depende de ellos. Y se alinean con el presidente Trump. Eso va a ser un peligro. Y principalmente de todos ellos, el hombre más rico del mundo, con 275 mil millones de dólares o más, Elon Musk, sí, que hizo saludo nazi. Sí. Pasado. Pero sí es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje muy asustador. Muy asustador. Ellos en primera fila, pues, en la posesión de Trump. Pues son los que mandan el mundo, al final. No, estaban en un palco, digo yo. Sí, a un ladito, pero muy en primera. Pero en un pues, palco todos mandan juntos la agenda mundial. Ellos. Sí. La deciden ellos. Bueno, lo que digo es que en lo privado y lo público en Colombia está muy, muy, muy lejano. Sí, de acuerdo. Porque es decisión del gobierno. Aquí la decisión es privados first, ¿no? Sí. Sí. O trabajando con el gobierno, porque fíjese lo que es Elon Musk con su carrera espacial, como la NASA y SpaceX, o sea, como que hay... unen fuerzas, digamos. Pues si hay una unión nacional, eso está claro. O sea, en el caso de Estados Unidos. Estamos hablando de un gobierno de derecha, donde lo privado vale más que lo público. Sí, se prioriza, ¿no? De acuerdo. Sí. E incluso los que no estaban de acuerdo, como Mark Zuckerberg, ya vimos, cambian de opinión incluso para estar de acuerdo con el gobierno. Es que uno no puede estar peleando con Donald J. Trump. Es delicado porque él tiene su genio. Perdón, digo yo. Bueno, no, pues si no hay que torearlo mejor. Bueno, los ricos, ¿quién tiene ricos? Yo tengo ricos, y a propósito de los que asistieron... Ojalá que sean más ricos que estos, ¿no? A la posesión de Trump. No, pues no creo que más rico, pero sí poder tiene. Rico, rico, rico. Y lo hablábamos ahorita ahí con Nicolás, y es que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió. Vean que me pasó que lo vi... Y no lo reconocí porque se me hacía extraño verlo ahí. Como si será ese man. Pensaste que era Vargas Lleras. Pensé que era alguien muy parecido y dije, no puede ser. Perdón, entonces, ¿tú estabas en Washington el fin de semana en vez de estar en San Andrés? No, lo vi por televisión. Lo vi por televisión, que una cámara pasa, medio lo enfoca. Es muy parecido a Germán Vargas. Claro, sí, por eso me tocó meterme a ver si era verdad o no. Pero precisamente, pues asistió a la posesión de Donald Trump y dijo que agradecía de todo corazón el apoyo público mostrado al Mundial 2026 por parte de Donald Trump, y pues dijo que estaba en un momento en el que la FIFA le mostraba un gran respeto por el continuo crecimiento del deporte en todo el mundo. Bueno, un gran discurso de agradecimiento. Sin embargo, parece que se pudo haber metido en problemas con la FIFA por haber asistido, porque, Nicos, no sé si me corriges, pero se supone que tiene que haber una neutralidad política. No, espere. Una neutralidad política por parte de la FIFA. Claro, la FIFA generalmente es eso. Es como el Comité Olímpico Internacional. Bueno, autónomo, y que supuestamente no se mete en política. Claro, los estatutos de la FIFA tienen muchas restricciones en cuanto a la participación política de los dirigentes. Sin embargo, él no fue nada tímido en compartir en sus redes sociales una foto en donde se ve en la posición de Donald Trump, pues muy vestido con corbata roja y con los dedos arriba y sonriendo. Pues hasta ahora ha generado muchísima polémica y la gente pues pide una respuesta por parte de la FIFA, que hasta ahora no se ha dado. Bueno, quiero nombrar algo que está pasando en Estados Unidos, que es histórico, y es el sureste de los Estados Unidos, Louisiana, New Orleans. Estamos hablando de Atlanta, Georgia. Alabama. Estamos hablando de muchas ciudades, Charlotte, South Carolina. Va a haber un frío que rompe los huesos. Allá no. Nunca neva. ¿Va a nevar? Sí, será. Mañana. A la Florida le toca datos también. Reales. Sí. Tallahassee. Dios mío. Jacksonville, Florida. Sí. No, es que va, ¿será? No, es que es. O sea, ya es un hecho, pues. Sí, eso sí claro, pueden predecir. Los no se equivocan con esa vaina. No es Max. Es que es una sección muy grande. Es que yo, usted sabe que tengo. Es que a veces dicen que Nueva York va a nevar y de pronto neva poquito, pero por los lados neva. Y aquí la sección es todo el Southeast de los United States of America. It's going to be very, very cold. ¿Cómo? Sí, it's frigid. Ah, sí. Mire, ayudándole. No, sí, pero ustedes, ¿por qué no me creen? No, no, sí, complementando la nota. Todo lo mío, me va a tocar poner una roja, hermano. No, no, es siempre complementación, si es complemento. ¿No? Por eso pregunté de la Florida, porque Ron DeSantis también emitió declaración de emergencia para el estado de la Florida. Eso, pero es que no me creen. La llegada de un sistema de clima invernal proveniente del Golfo de América, antiguamente de México. Claro, exactamente. Pero ese nombre, ese mal, lo cambia porque lo cambia. Sí, con seguridad. Ustedes vieron. Empiezan a ver los mapas oficiales y los mapas bueno, no oficiales. Pero se le rieron en el discurso. ¿Sí? No, solo Hillary. Sí. Pero Hillary Clinton perdió con él. Se le puede reír, pero el mal la volvió pedazos también. Pero estuvo. Que no te rías cuando. No disimuló nada. Y la perdonó de ir a la cárcel. Acuérdense, porque él dijo que apenas fuera presidente le iba a meter a la cárcel. No, sabe que después dijo yo que voy a perder el tiempo con esa vieja. ¿Ah? Ya ha sufrido mucho con Bill. ¿O no ha sufrido? Sí. Sí, le hizo la vida a cuadritos Bill. Y aceptó sus actos de follamiento. ¿Cómo, perdón? Con la señorita Lewinsky. Bueno, ¿no? Lo sí, claro. Tema del día. No es que ha aceptado así como con mucho gusto. No, solamente tampoco, ¿no? Fue una cosa muy superficial. Sí. No fue superficial, la manchó toda. Siga. ¡No! Sí, la manchó toda. Bueno, el tema del día. Para... Mariel Sánchez, contesto de una vez. Ah, bueno, pero le puedo decir el tema 8-7. Del día. 8-7. Sí, claro. Para ti, ¿cuál es el peor actor o actriz de Colombia? Bariel Sánchez, no le calza los zapatos a su papá, Michelle. Julio Cocaro. Ah, yo sí estoy de acuerdo, hombre. Pero a Michelle le fascina, Bariel. No, pues es que amigos. Yo no sé, él tiene como un nicho en unas vías. Yo conozco a varias vías que les fascina a Bariel Sánchez. Que a mí me cae bien. Pero no te parece bien plantado. Y tiene dientes de Drácula, ¿no le ha visto? Los colmillos se le salen del labio. Muy querido. Miren lo loquito por mí. Querido, pero es que, oye, un dicho de mi hermano Alberto que te tienes que aprender. ¿Cuál? Todo el mundo es querido. Ay, es querido, pues hombre, ¿cómo no llevarle la contraria al ídolo? Todo el mundo es querido. Sí. Conózcalo y verá que no es querido. Sí, y adicionalmente dice, ¿usted conoce un ampón que se ama a la gente? Claro. Exacto. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora. Listos para el segundo arepazo. Listo, vamos con... Ojo que estoy fino y me están dando motivos para rojas y ya no va a pedir votación porque todos se asustan con los compañeros. Vamos con Tina Turner y una canción del 95 que de hecho fue lanzada en dos versiones. La primera, que no vamos a oír, fue a dúo con Antonio Banderas, pero la segunda es esta, a dúo con Barry White. Aquí está In Your Wildest Dreams. Cuenta chistes. Bueno, hablemos de un señor de nombre Florentino Pérez. Es un absoluto. ¿De qué es la sección que se me olvidó? Dictadores. Dictadores. Un dictador de cuarta. Este tipo, que el domingo pasado fue nombrado nuevamente presidente del Club Real Madrid, le pasa algo muy increíble y es que él se presenta y nadie se puede presentar. Y me puse a leer por qué solamente un tipo le ganó. Pero no voy a decir. Pero es que cambiaron los estatutos y cuando los cambiaron son tan duros los requisitos que el único que tiene todos los requisitos para presentarte es Pérez. Y siempre llegan. Bueno, aquí están los candidatos a la presidencia del Real Madrid. Y dicen, Florentino Pérez, no hay más. El tarjetón. Ay, solo no. Él. ¡Qué que solo ídolo! Él cambió no, los no, estatutos, no, no, no. Él. Ídolo. Para que nadie más se pudiera meter. Y usted, Nico, callado. Ídolo. Ídolo, pero ese sí es un dictador. ¿O no, Nicolás? Total, pues imagínese. Hace lo que le da la gana. Se le calcula a Florentino una fortuna de 2.500 millones de euros, ¿no? 77 años. Todavía le queda mucho tiempo ahí para molestar. Bueno, yo considero que sobre Florentino vale la pena hacer un arepaso. Arepaso número 2, pero alguien que mira a los compañeros. Aunque no yeah. Adivina, me viene ahí. Aunque no adivina, puede ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene aquí. Contando lo que pasó el domingo, ¿cuántas veces ha sido nombrado presidente del Real Madrid, o sea, reelegido Florentino Pérez? Tú puedes, Michi. Tú puedes. Miquito, ¿y por qué se demora tanto en contestar? ¿Está dudosito? Está echando cabeza los tiempos. Menos dos para Carter. Llegó en los originales. La correccional. Que es el justo. Corrected them, era un número pequeño. Michelle Arévalo 4, Orlando 5, Nicolás 7. Corrected her. Es que, sí. Florentino Pérez, de 77 años, enfila su séptimo mandato. Más dos para Nicolás Samper. En los originales, chao. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Yo tengo menos 25, Orly menos 18, Nico menos 6, Car un punto. Despegamos, por favor. Bueno, vamos a continuar con algo de música. El turno es para Sergio Méndez con una versión de un clásico de Antonio Carlos Jobim, uno de los temas más importantes de la bossa nova y una canción muy difícil de cantar porque casi todas las palabras de la letra son monosílabos. Y esta versión la hizo Sergio Méndez junto a Ledisi para el disco Encanto del 2008. En portugués esto era Aguas de Março, pero esta es en inglés Waters of March. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe y últimamente en Europa ha habido mucho racismo, insultos, amenazas de muerte a futbolistas. Sobre todo por redes sociales. Entre otros, bueno, a Alejandro Valde, que es jugador del Barcelona, lo insultaron hinchas del Getafe. Al técnico del Getafe le dijeron, vamos a buscar a tus hijos, te vamos a matar a ti y a tu familia. Uy. O sea, mal. Muy violentos los españoles. Sí, muy, muy pesados. Y a un jugador que se llama Mikel Oyarzabal, que juega en la Real Sociedad, y a un japonés que juega también en la Real Sociedad, Kubo, le pusieron, te van a poner una bomba, etarra. O sea, los tipos desatados. Pero hoy, digamos, mientras indagan, porque hacen un poco esas indagaciones, en Inglaterra capturaron a un adolescente que le escribió a un jugador que se llama Kai Havertz, que es un alemán que juega en el Arsenal. Le escribieron a la esposa de Havertz en su Instagram, le escribieron: te voy a matar a ti y a tu bebé. No. Porque Havertz desperdició un penalti en un partido Arsenal-Manchester United de la Copa FA. Bueno, entonces la policía inglesa hizo todas las pesquisas y lograron capturar a un adolescente que fue el encargado de mandar ese mensaje. Obviamente le puso muchas cosas más pesadas, ¿no? Pero está desatado el racismo, bueno, una cantidad de comportamientos muy desagradables de los fanáticos sobre los futbolistas en Europa. Ya encontraron a uno de los responsables, al menos el que amenazó a la esposa de Kai Havertz. No, ¿y le espera qué? Seguramente cárcel. Lo mínimo. Seguro, sí, claro. Ver esas amenazas tan subidas de tono. Claro. Es lo mínimo. No, muy pesado, o sea, está muy pesado el ambiente. Bueno, ustedes, ¿qué saben que nosotros no sabemos? Bueno, lo que yo sé es que lo que llaman el nuevo Life Aid, y ustedes saben, sí, que después de los incendios en Los Ángeles, pues este tipo de iniciativas se han vuelto más comunes con los años, y ahora lo que se puede llamar esta nueva versión, que se llama Fire Aid, pues reúne a varios artistas mundialmente famosos y pues que además han mostrado su solidaridad con las víctimas de los incendios de Los Ángeles, que han perdido no solo su casa, sino muchos de ellos pues están pasando por una situación bastante difícil porque muchas aseguradoras no cubrirán los daños de estos incendios. Okay. Así que pues les tengo información sobre el evento. En dos estados diferentes de California, y esto va a ser de manera simultánea, el próximo 30 de enero se llevará a cabo el evento, que busca recaudar fondos para ayudar a los damnificados de los incendios. Entre la larga lista de artistas, pues vamos a nombrar algunos que son como los más reconocidos en este momento, pues muchos de pop y rock. Una de mis bandas favoritas, Red Hot Chili Peppers, va a estar. Muy californiana. Muy californiana. Californication. Siempre han sido demasiado solidarios con ese tipo de causas, entonces van en la lista número uno. Green Day. Claro, también estará. Sí. Sting también va a ser parte del evento. Rod Stewart, Lady Gaga, Steve Nicks, entre muchos otros. Stevie Nicks, hay que aclarar, Stevie Nicks se hizo famosa con Fleetwood Mac, que aunque era una banda originalmente inglesa, luego en los 70, desde que se unió ella y desde que se unió Lindsey Buckingham, que era su pareja en ese momento, se volvieron absolutamente sinónimos de lo que era el rock en California, sobre todo con el disco Rumours. Así que es una banda curiosa porque empezó siendo completamente inglesa en su sonido, pero se volvió californiana totalmente. No, pues con razón hace parte de importante. También a última hora en el lineup se unieron No Doubt. Sí. Ustedes saben que volvieron a los escenarios el año pasado. Alanis Morissette y Stevie Wonder también. Stevie Wonder vive allá toda la vida, ha vivido allá desde los 60. Tiene su estudio de grabación allá, Wonderland Studios. Y él, de hecho, todos los años se presenta, hace un concierto anual en Los Ángeles, que es un concierto de beneficencia también, que se llama House Full of Toys. Y sí, él es como, digamos, que realeza la ciudad de Los Ángeles, aunque es de Michigan, él es de Saginaw, que es cerca de Detroit. Bueno, hasta ahora esa es la lista confirmada, y bueno, los fanáticos de todo el mundo van a poder ver el evento y seguirlo en vivo, porque se va a transmitir en varias plataformas en streaming. Lo pueden ver por Apple, Netflix se une también, Paramount, Prime Video, y lo van a poder ver por Amazon, Twitch, Spotify y YouTube, sobre todo, que es una de las plataformas en las que... Y hay que añadir otra cosa, ese concierto lo organiza Irving Azoff, que es... Yo creo que tal vez el manager más famoso en la historia del rock. O sea, ese hombre, a ver, doy por ejemplo un evento al que pude ir hace unos años viviendo allá, que se llamaba The Classic, y era todo de las siguientes bandas que eran manejadas por él: Eagles, Fleetwood Mac, y por eso va a estar Stevie Nicks, Earth, Wind and Fire, Steely Dan, Journey y The Doobie Brothers. Un tipo absolutamente representativo de lo que es el rock californiano. Bueno, Carl, ¿y usted tiene algo que nosotros no sepamos? Sí, bueno, lo que está pasando con TikTok en este momento, estaba a punto de desaparecer de las plataformas, digamos, de los celulares en Estados Unidos, por una orden de Biden que firmó como en abril y que les daba como 100 y pico días, que se cumplían a finales de diciembre. Sí. Pero Donald Trump, curiosamente, aunque él en su mandato también despotricó contra TikTok por lo que los dueños son chinos, sí. Y me parece que eso es una plataforma que se roba toda la información y que es un peligro para la nación. Seguridad nacional. Decidió alargar su vida, digamos, por dos razones. La primera, porque se enteró, le dijeron, obviamente, que muchas de las personas que habían votado por él, los jóvenes, había sido gracias a TikTok. Claro. Segundo, porque él consideró que era importante que la transmisión de todos estos actos de posesión fueran transmitidos por TikTok al mundo, ¿no? Sí. Y tercero, porque obviamente está buscando en la manera en que TikTok esté todavía vigente, pues tiene, digamos, es más fácil venderlo que si ya no está en los Estados Unidos. Y en principio es una plataforma que puede costar 100 mil millones de dólares, puede llegar a 200 mil millones o puede bajar la oferta dependiendo quién se meta, pero él definitivamente le dio 3 meses más de plazo y está buscando el socio gringo para esa plataforma. Ahí tiene varios, ¿no? Puede ser cualquiera de los que estaba en la posesión de él, ¿no? Incluso Mr. Beast, el youtuber más famoso del mundo, millonario también, dijo que también estaba a la espera de poder hacer una oferta. Imagínate, o sea, la plata corre por todos lados. Lo mejor de hacer cobanking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas, juntos trabajando, y vamos con este momento musical en los originales, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con Janet Jackson y una canción de su disco Rhythm Nation de 1989. Este es un gran video con un gran bailarín de, digamos, sobre todo de comienzos del siglo XX, fallecido ya, y Cab Calloway, y esto se llama así, All Right. Y la noche que llega en los originales. Bueno, continuamos con el día que ya pasó y la noche que llega. En un día como hoy, nació el modisto francés Christian Dior. Cambió la moda, se inventó todo. La empresa después se reventó y Galliano la retomó, la volvió a hacer y vendía Christian Dior. Michel, cualquier cartera vale 4,000 euros. Sí. Casi nada. Un buen regalo de cumpleaños. Ivanka Trump está vestida de Dior en la posesión. Cumple el 23 de febrero. Dior Haute Couture, que es alta costura. Pero bueno, Christian Dior no vivió mucho. Vivió 52 años. Era un poco obeso. Bueno, pero... En un día como hoy, nació Lola Flores. Pero Lola es un poco antiguada en su canal. Ay, qué pena, penita, pena. En 1923 nació y murió a los 72 años. Hola, todos morían jóvenes. Sí, ya murió. Es que eran excesivos en el consumo de Biblias. Seguimos. Bueno. En un día como hoy, ¿qué pasa, bro? No, tranquilo. Nació Edwin Starr. Ah, sí. Creo que tuvo una sola canción de éxito en su carrera, Emilio. Tuvo dos, de hecho. Tuvo esta, que vamos a ver qué fue la más famosa, y tuvo después en los... Intenta no corregirme cuando no es necesario. No, pero pues, hombre, nunca estará de más. Tuvo después una que se llamó Happy Radio, que fue disco, pero esto es anterior, del 70. Esto se llama War. Oh, wow. I despise bastante rara. Sí. Sí, es supongo que la guerra de Vietnam. Claro, sí. Y hay que cortarla, trole. Sí, es que estoy, es un poco desordenada. Yo digo, me volví viejo porque ya me parece un poco pesada. Como, yo decía, pero esto fue éxito. ¿Quién se aguantaba? Y la voz es un vozarrón. Eso es a lo. Pero empiezan a salir un poco de percusionistas. Mejor dicho, ya. Sí. Eso era Motown y era producción de un músico tremendo. Yo sé que Norman, Nicolás va a gritar aquí, pero trate de hacerlo de manera personal. A ver. Y cortí con un día como hoy nació Benny Hill. ¡Ay, ídolo, hombre, Benny Hill! No, el grande. Mejor humor de la historia aún hoy. En su concepto. En o su opinión. No, pero pues... Un poco... No, no lo digo yo, era políticamente incorrecto era hoy bien. En día, ¿no? Pero era todo muy... Como antiguo. Pero también. En nuestro momento era una cosa como de secretismo. Yo, como ese fue una no gran influencia para programa. Mí. No lo dejaron. ¿Eso fue en qué año, Nico? 70. Sí, 60, 70. Bueno, nació en el 24 y murió tristemente en el 92. A mí me gustaba mucho. Muy bueno. La escena del sonámbulo es lo más grande que se ha hecho en la historia de la televisión. No sé si la recuerdo. ¿Cuál era? El tipo se despierta y ve a la mujer del frente desnudándose y está con la señora que es poco bonita. Y un poco obesa. El tipo, ¿cómo es que es la vena? Ella se trata de despertar y le pega un patadón en las nalgas y camina como sonámbulo y se acuesta y ya, es para que no lo pille. Es muy buena, hay que ver. Un crack. Telly Savalas, lo vi con mi papá en claro. Los Ángeles cuando iban al Oscar. No comía colombina, tomaba whisky. En Koyak comía... Sí. Las colombinas esas. Bom, bom, bum. ¿Cómo si? Bom, bom, bum. Sí, exacto. Él fue malo de James Bond, de On Her Majesty's Secret Service. Era, hacía el papel de Blofeld, que es yo creo que el malo como más famoso en la historia de James Bond, que salió en varias películas, y en esa la hizo Telly Savalas. Plácido Domingo. No lo pongo porque es un poco anticuado. Está como cancelado Plácido últimamente. Sí. En un día como hoy... Nació Isabel Cristina Estrada, modelo colombiana reconocida por su belleza. Yo nunca la noté, pero hermosa. Nació en 1980. La belleza la dejó. No. En un día como hoy, nació Michel Jonas, un cantante francés bueno. Tremendo, como tremendo. De jazz, sí. Como de, no. Es que es un estilo muy especial, es como un poquito de todo. Yo no diría que él es chanson francés, es posterior, él es setentero, ochentero. Y esta canción es espectacular, de hecho es de jazz. Habla sobre, es como un homenaje a Charles Mingus, a Ella Fitzgerald, a Duke Ellington. Menciona un poco de nombres ahí, se llama así, La Boîte de Jazz. Okay. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie. En un día como hoy, nació, a mí nunca me gustó, me parecía muy pegajosa. ¿Quién? Murió en el 2002, nació en el 20. Peggy Lee. Uy, una voz espectacular. Pegajosa. Como la onda de Julie London, una gran vocalista, voz linda. Ella, digamos que yo creo que el tema más famoso de ella fue Fever, que después lo hizo famoso Elvis y también lo hizo Madonna alguna vez. Pero esta canción es una canción lindísima de una película de los 30, 42nd Street, que después fue, yo creo que uno de los mejores musicales en la historia de Broadway, y esto se llama así, You're Getting to Be a Habit With Me. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. No, quería pedirle disculpas a los oyentes y a Emilio. Es que confundí a Peggy Lee, pero ella canta divino. Perdón. Sí, una voz del otro mundo. Es que me confundí con Aura Cristina Gay. Uy, ay, hombre, no, pero no. Era fácil confundirse, es verdad. Sí. No, pero ¿cómo me sientan ahora Cristina Gainer y a Peggy Lee en la misma mesa? Era fácil confundirse. No, pido disculpas, pero es que me confundí. No, cualquiera le hubiera pasado. Claro que cantaba divino y es una voz cero engolada, Nico. Divino. Cero, una voz natural. Es como la de Julie London, es en esa onda. Divinas, bueno. Y en un día como hoy, gústenle o no les guste, con 25 presentaciones en Inglaterra este año y 50 12 éxitos el próximo año. Un señor, varios. Billy Ocean nació en 1950 en un día como hoy y no me importa, pero en Colombia sonó hasta en la sopa. Sí, claro, sobre todo esta canción, Caribbean Queen. Ay, homenaje a... Me encanta, Michelle. Gracias. La arzobispa Marianne Edgar Booth le dice a Trump: le pido que tenga piedad. ¡El infierno! Vamos. Esta historia no es fácil. Es un tipo raro. Él se llama Axel Rudacubana. El tipo se fue a donde estudiaba con un cuchillo y mató a Bebé King de 6 años, el 17. ¿Cómo se llama el primer muerto, Nico? ¿Bebé King? Bebé King. ¿Bibi la King? Bebé reina. Bebé. Es B-E-B-E o B-B King, de 6 años. Elsie Dot Stancom, ya mayor, 7 años. Ah, bueno, sí. Y Alice Da Silva Aguiar, 9 años. Él consideraba que esas niñas no deberían vivir porque él es anti, es él totalmente extremista. Y el primer ministro Keir Starmer dice que, pues que sí, que fue una falla en el tema de seguridad. Tengo las fotos de las niñas. Todas son blancas. Él tiene facha de asesino islamista. El recorrido por la muerte duró 12 minutos y las niñas salieron a correr, pero las apuñaló por la espalda. Ese es mi tema de ¡Al infierno! Primera página de el Daily Mail. Nicolás, al infierno. Bueno, el infierno, y esto tiene que ver con la aparición en un motel en la zona de Lanús. ¿Qué? Lanús, Argentina, ¿no? ¿Qué? Buenos Aires. ¿De una esposa brava? Me preocupa. Pero es que sí veo, o sea, uno está... Yo trato de diversificar la información. Buenos Aires. Pero me llevan a los mismos lugares, porque tenía una nota de un país asiático que era muy buena. Siga, por favor. Pero no puedo decir. Entonces... Ya empezamos. Entonces, bueno, esto ocurre en Lanús. ¿En Corea? En Gatilla. No, pero fresco. Bueno, pero fresco, que estamos ricos. Vea. Y, bueno, la mujer fue encontrada en el baño degollada. Su nombre, Malena Soto. De acuerdo a las... Una hija de 6 años, deja. Y Malena... entró a ese motel con el que era su expareja. Ahí nadie supo qué pasó en las paredes de ese motel hasta que la policía llegó al ver que el hombre salió y la mujer nunca abandonó el cuarto. Por eso fue que pusieron alerta a las autoridades y encontraron la triste escena mejor en este motel en Lanús. ¿Michel? Primera página de la News Times, ¿no? Claro, bueno, como debe ser. Un infierno un poco particular, y es que Japón está experimentando un aumento de reclusas de edad muy avanzada. Pues el número de reas de 65 años o más se ha cuadruplicado entre el 2003 y el 2022. Y eso pues es en un momento en que las mujeres de la tercera edad buscan compañía. Pues la nota es que estas señoras prefieren cometer delitos y permanecer en la cárcel que vivir su vejez en libertad y soledad. No es mala idea. Troller. Bueno, un terrible incendio en Turquía, en Kartalkaya, que es una estación de esquí. Una estación de esquí a 300 kilómetros de Estambul, como entre Estambul y Ankara. Están como 80, ¿no? Sí, están 76 muertos ya confirmados, 40 heridos, un hotel de 161 habitaciones, 12 pisos, que se incendió en la noche, aparentemente porque hubo un fuego en el restaurante, pero nunca sonaron las alarmas. La gente decía que por el humo no se podían ver las escaleras ni por dónde salir. Muchos se botaron por las ventanas. Con un desenlace fatal. Y pues lo triste es que había también muchos niños porque estaban en temporada de vacaciones, temporada escolar, claro, de esquí. Y pues hasta ahora no se saben los nombres de las víctimas ni nada, pero sí fue una tragedia terrible. Y no podían apagar el incendio porque el hotel queda como en un peñasco. Entonces era muy difícil, muy difícil para los bomberos llegar hasta el hotel, ¿no? No hay, claro, ni cómo llegar, y además pues en invierno, o sea, es terrible. Es realmente, sí, dantesco, ¿no? Estuvo eso. Y mucha gente puso como las sábanas y las cosieron, las pegaron. Sí. Y se tiraban con las sábanas, pero es que uno no puede bajar con unas sábanas, uno tiene que ser un experto en lo que el mundo sabe. Hay que hacer... acrobático de circo. Ya. Y todos bajaban la sábana y se caían y se mataban. No, terrible. Es muy grave. Muchos niños muertos. Yo sé que usted sufre mucho, pero no vaya allá. Es muy lejos. Y muy frío. Hacía mucho frío. Bueno. Ahora nos vamos con lo último para terminar este programa, que es el ganador del Twitter. Sí. Y después el arepaso número 3. Y después música. Muchas gracias. El ganador del tema del día de hoy, que fue muy peleado está. Sí. Sí, está. Para ti, ¿cuál es el peor actor o actriz de Colombia? Hubo dos ganadores. Eudora Patiño. No, le ganaron. Agmet Escaf. Tan malo que ahora es político. Y Edwin René Ratavisca, que dijo Orlando Rivera. Actúa como políglota, dice falar portugués, hablar italiano, speak English, hizo escenas románticas con Ramazzotti, dice ser el Rocco Siffredi del lenguasaque. Premio Ondas de producción radial, pero su único papel creíble es el de Lord de la Cola en el Arepaso. No, bueno. Pero a mí me parece que usted ahí salvó a Troner. Pero fue un muy buen tuit este que estoy diciendo. A Troner le tiraron como vainazos. No, yo me lo merezco. Como peor actor. Claro, es que hubo votos, pero no. Pero los tweets están... Claro, es que en este hubo posición editorial. En los suyos era como el voto nomás, como sí. Carl Troller. Listo. Sí, no, y ¿por qué siempre perseguir a Orlando? Bueno, vamos con el último arepaso. Aunque no te fina, te viene ahí. Aunque no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estamos hablando de una fragata muy linda española. Y la fragata lleva 60 marinos que están haciendo su educación militar. Y la fragata brilla más porque está la princesa de Asturias, Leonor, la hija del rey Felipe VI. Partieron de Palos de Moguer. No, hombre. No mentiras, eso fue el Fuentecitos. Sí. Salieron de Valencia, pasaron por Tarifa, después pararon en Cádiz, y de ahí hicieron un viaje directo a Las Palmas, en la isla de la Gran Canaria, porque la otra muy famosa es Tenerife, pero esta es la más grande, la Gran Canaria. Y ahí llegaron, ella con su frenillo, cumplido sus 18 años hace un año, y le falta madurar un poco por ser bella, pero se pinta bien. Sí. Y Leonor, pues, no hace nada. O sea, es una holgazana ya. Creo que la bajan entre Teresa y la alzan y la bajan. Yo no sé, pero está haciendo su curso militar. Y de ahí ya salen mañana, en esa gran fragata, a un nuevo destino. No es fácil, pero ¿cuál es la siguiente parada de la fragata en donde está la princesa de Asturias, Leonor? Por favor, no miren los computadores. Está acabando el tiempo. Tenemos un menos dos violento. Orlando sugiere que la fragata entre por tierra a Madrid, donde no hay mar. Remolcada, claro. Qué bien. Ven que el tuit era bueno el que les di. O sea, ganador. Menos dos fulminante, ¿no? Es indefendible, desgraciadamente. Sí. No podemos hacer nada. Se ha metido cinco totes muy bravos. Sí, ¿pero qué? Unos hits. ¿Cómo hacen Orlando para entrar a Madrid? ¿Por qué lado entra? Taladra. O sea, ¿qué hacen? ¿Una remolcadora o qué? No, es que la reciben, la llevan en avión. La reciben allá en Valencia, llevan en avión. ¿Qué es princesa? Es el destino de la fragata, no de ella. Sí. Vuelva, ¿quiere que le ponga no, rojo? Claro, es que se confundió. No, como dice todo el perfecto. Michelle Arado, Tenerife. Sí, al lado se devolvió. Carl Troller, la Patagonia. Un poco largo, ¿no? Nicolás, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí. ¿Usted por qué sabía la respuesta? Porque leí la nota. ¿De qué fuentes? ¿Qué quiero saber? Del Observador. ¿Y eso qué es? Mi intuición periodística. No, mentira, la leí en el ABC. Pues sí, Nicolás acierta, llega a Brasil en 21 días. Mm. Más sí, dos para Fran. Nicolás. Los originales. ¿Qué es ese grito? Más dos para Orlando. ¿Qué son? No, era Arepaso. Puede ser la Patagonia, puede ser Uruguay, puede ser Buenos Aires. Bueno, ¿cómo queda el Arepaso, muchachos? Yo tengo menos 25, Orly menos 20, Nico menos 4, Carr tiene un punto. Llegamos hacia el final de los originales a las 8 en punto, el sabor de la noche con Emilio y por favor, si puedes, despidamos con música. Bueno, los espero a las 8 en el sabor de la noche, mientras tanto vamos con Cynthia Thix Conrad y esto que se llama Beat the Bad Vibe with Light.